Esto no es obra de terroristas. A esta hora ya comienzan a sonar los sonidos contra la Babilón. La rebeldía tiene su música. Esto es Contra Babilón. Babilón, rápidamente lo intento. Toda tu corrupción, tu sistema de muerto. Para mí se falla y le prendo. Busca la manera de poderte explotar y date cada centavo que te puedes ganar. Trabajar para vivir, vivir para trabajar. 7 de la mañana no bajo nada laboral. Despertar nuevamente pensando toda la problemática que estás viviendo. A cada momento cuentas pagando. Sácate la corbata, tú lo estás robando. Quitándote, aprovechándote, asegurándote de gobernar el poder, reiterándome, reconversándome, incluyendo el deber de pagarte para poder crecer. A Babilón quema fuego, a Babilón enciéndelo, a Babilón quema fuego, a Babilón, wow, wow, wow, préndelo, para que le queme de la llama, préndela y para que no pare la batalla, quémala y que no te la prenda ni el bonaya, escúchala y que ya que ataca a este man, más fuego, a Babilonia le prendo fuego, y diariamente se enciende el fuego. A Babilonia le quema el fallan, más fuego. A Babilonia le prendo fuego y diariamente se enciende el fuego. A Babilonia le quema el fallan. Queridos compañeros, ya queridos vecinos, estamos nuevamente en una nueva jornada más de lo que es Contra Babilón, queridos compas. Ya en esta semana, ya finalizando lo que es el mes de julio, queridos compas, nadie podía presagiar de que íbamos a estar en pandemia. ¿Sí o no? Nadie se imaginaba que íbamos a estar en pandemia en algún momento. Existía esa posibilidad. ¿A alguien, alguno de ustedes, queridos vecinos, se le pasó por la mente de que íbamos a estar en pandemia en algún momento de tu vida? Jamás, po, en ningún momento, pero estamos, po. Estamos en pandemia, ya, así que eso. Y estamos comenzando un nuevo programa de lo que es el Contra Babilón, queridos compañeros. El día de hoy tenemos bastante comunicados, tenemos bastante información, tenemos audios también contrainformativos, obviamente. Junto con eso tenemos la mejor música, como siempre, la música contra el puto sistema, contra la puta Babilón. ¿Cómo dice? A Babilón le prendo fuego. Como decía, afuera, queridos compas, que estuvimos escuchando con el tema Más Fuego, ¿ya? Más Fuego, que es un tremendo temón. No sé si lo escuchamos en alguna oportunidad, no recuerdo, pero por lo menos afuera, si no me equivoco, ya lo habíamos escuchado dentro de alguno de los programas de los novenos, de las novenas temporadas anteriores. ¡Ah, dale, colores! Queridos compas, vamos a ir en forma inmediata porque obviamente ya se nos va el programa, pero muchísimo más rápido cada semana, ¿ya? Nos estamos pasando una hora 40, siempre nos pasamos un poquitito más, pero obviamente nos dan el apañe, queridos compas. Tenemos que agradecer a cada una de las radios cómplices de la Contra Babilón, obviamente, que nos entrega justamente los espacios para nosotros poder aparecer en cada una de ellas. Y justamente no tenía la cortina de las radios cómplices de la Contra, porque me imagino que ustedes ingresaron allá a radionehuen.cl y pueden ver en el reproductor, dice cortina radios cómplices Contra Babilón. Está todo, pero está todo pauteado. Si ustedes creen que nosotros vamos a estar desordenados acá, jamás, pues tenemos que hacer un programa pauteado, obviamente, como corresponde para cada uno de ustedes, pues, queridos vecinos. Así que vamos a ir en forma inmediata a la Radio Cómplices. Ahí está, compadres, y ahí está con las Radio Cómplices, queridos compas. Primero que todo, sonamos y nacemos a través de Radio Nehuen, radionehuen.cl, que es la radio del dial virtual, todos los días miércoles desde las 22 horas. Radio Placeres 87.7 FM, sábado 23 horas, directamente desde Valparaíso, radioplaceres.cl. Radio Web Artesanal de Orugas y Mariposas, jueves 10 de la mañana y domingo 12 del día, también retransmitido, casandras.org. Radio Curruf, la señal del viento se llama Curruf. Radiocurruf.org, todos los días miércoles desde las 22 horas en directo y retransmitido los viernes desde las 18 horas. Radio Temblor de Panamá por el colectivo de voces ecológicas. Radiotemblor.org, todos los días desde las 15 horas en el bloque informativo alternativo. Asalto Mata Radio, directamente desde Madrid, todos los días domingo desde las 6 de la mañana, que vendría siendo como tarde-noche por Latinoamérica. AsaltoMataRadioRock.com. Radio Monte Águila, directamente desde Monte Águila, Radio Monte Águila, on-medioonline.cl, viernes 17 horas. Radio Comunitaria Extremo, directamente desde Reñaca Alto, ahí en Viña del Mar, todos los días viernes desde las 20 horas en radioextremo.cl y a través del 96.1 FM. Radio Libre 96.3 FM Santa Teresita, en la Bahía del Bocado de San Borombón, ahí en Buenos Aires, viernes, sábado y domingo en horarios rotados desde las 18:20 y 22 horas. Radio Libre 963.wordpress.com. Radio Zapote de México, radiozapote.org, todos los días viernes desde las 14 horas de México. Radio Bucal Libertaria de San Fernando, todos los días viernes desde las 23 horas, entrelazándose los miércoles también a contar de las 22, 87.7 FM, radiocam.cl. Radio Educativa 107.5 FM en Nancagua, todos los días sábados desde las 21 horas, radioeducativa.daemnancagua.cl. Desde Trelew, Argentina, Radio Sudaca FM, radiosudaca.org, 105.3 FM, viernes 20 horas. Radio Manque de Rancagua, radiomanque.org, viernes 20 horas. Radio Chapita FM desde Montevideo, Uruguay, Barrio Nuevo París, 88.5 FM, sábado 21 horas. La Chapita FM, 885.caster.fm. Radio Juan Gómez Milla, jueves 18 horas, radiojgm.cl. Radio Villa Olímpica, rcbcortao.cl, viernes 19 horas. Radio Agüita de Conce, todos los días en directo, miércoles, no todos los días, miércoles 22 horas, agüita.latina.red. Radio Amaranto Medios, directamente desde San Felipe, amarantomedios.cl, lunes 21 horas. Radio Kinlaf, viernes 18 horas a través de la Radio Kinlaf. Radio Activa FM desde el país de Valencia, participativa en la Bahía de Albaida en el 98.2 y el 107.6 en Alcoy y a través de radioactivat.org, sábado 18 horas. Radio Sentipensares, radiosentipensares.com, viernes 23 horas de Argentina, 22 horas en Chile. Y por último, los compañeros de la Radio Semilla, 106.5 FM, jueves desde la 1 de la tarde, radiosemilla.com.ar, queridos compas, y ahí están todas las radios cómplices de la Contra Babilón, pues esperando que se vayan uniendo más. Hoy ha salido harta radio comunitaria, harta radio independiente. Vamos a empezar a hinchar nuevamente como para que nos puedan incluir en sus señales, pues. ¿Sí o no? Esa es la mano. Somos buenos para hinchar las bolas ahí cuando se trata de radios comunitarias y radios independientes, queridos compas. Queridos compas, queremos entregar algo de información. Aquí lo tengo. Con respecto a lo que se conmemoró. Ay, sí, bo. Se conmemoró este día lunes, ya 27 de julio, ya la masacre de la Federación Obrera de Magallanes. Ya para explicar los acontecimientos acaecidos el día martes 27 de julio de 1920, se requiere desmenuzar e interpretar el periodo histórico que procedió a los hechos, desde las ideas filosóficas y políticas que estaban en boga en el mundo. ¿Ya? El escenario económico y social que se vivía en Chile y en particular en Magallanes, y el contexto de por qué esta federación se constituyó como una asociación única en su tipo en el país, anarcosindicalista de hecho, que logró combinar los intereses de casi todos los gremios y fuerzas laborales de la Patagonia. Por otra parte, debe considerarse que al momento de hacer un análisis, que para ese entonces aún no se habían creado los partidos políticos ni las organizaciones sociales que hoy día representan a los ciudadanos, ni las diversas instituciones que protegen y cobijan a los trabajadores, ni tampoco la policía militar y la policía civil, que observamos a diario. La mayoría de los llamados leyes sociales, como la del contrato de trabajo, por ejemplo, de indemnización por accidentes o enfermedades profesionales, la de las juntas de conciliación, la de la organización sindical y la del seguro obligatorio por enfermedad, invalidez, vejez, muerte, ni siquiera existían en la legislación chilena. Y obviamente, en base a los movimientos obreros de aquella época y en base justamente a los sindicatos obviamente que estaban bañados de anarcosindicalismo y junto con eso de socialismo, ya es justamente lo que sucedió en la masacre de la Federación Obrera de Magallanes, donde murieron muchos obreros en base justamente al abuso de solamente solicitando mejoras laborales. Ya, obviamente, siempre, lo que pasa siempre y en todos lados. Y así que queremos conmemorar también a través del programa, queremos conmemorar lo que es y lo que fue el día 27 de julio de 1920 con respecto a la masacre de la FOM, como se le conoce, la Federación Obrera de Magallanes. Vamos a recordarlos con un disco, ya hay una banda que se llama Lluvia Ácida. Lluvia Ácida realizó un disco en homenaje justamente a la FOM llamado La Idea, y vamos a ir con dos temas dedicados justamente a la Federación Obrera de Magallanes, momentos históricos, lamentables obviamente, porque mueren trabajadores, porque muere gente inocente, y justamente en base al abuso de poder de los gobiernos en ese entonces, y junto con eso el abuso de poder también de la represión de la policía militarizada también. Así que vamos con Lluvia Ácida, con Federación Obrera de Magallanes, y luego vamos a la huelga. Hoy nos hemos reunido a levantar un destino. Sean todos bienvenidos, ustedes los hombres dignos. En la ciudad y la pampa, nuestro futuro está en marcha. Frente al jerarca y sus armas, todas las manos se alzan. Federación Obrera de Magallanes, Federación Obrera de Magallanes, Federación Obrera de Magallanes, Federación Obrera de Magallanes. Thank you.

iniciamos esta campaña para ir en ayuda de cada uno de nuestros compañeros y compañeras que han sufrido los embates de la violencia policial en Chile. A través de la violencia estatal nos quisieron cegar. A través del terror y la sumisión nos quisieron callar. Pero no han podido destruir nuestro espíritu de lucha. Nuestros sueños no se frenan con la represión. Hasta que la dignidad se haga costumbre. Ya, queridos compañeros, ya, queridos vecinos, ahí estábamos escuchando la campaña de ayuda a víctimas del trauma ocular. Ya pueden ingresar también a sus redes sociales ya para que lo puedan buscar y puedan participar de esta campaña justamente que se inició hace un par de semanas atrás. Ya, si no me equivoco, como 2 semanas atrás. Así que justamente la vamos difundiendo desde acá. Queremos agradecer, aprovechando justamente antes que se nos vaya, porque en oportunidades siempre nos va quedando cositas en el tintero que se nos van y que en ningún momento las damos pues, en los programas. Así que vamos a agradecer a cada una de las bandas, cada uno de los músicos, queridos compas, y un gran aplauso que están participando de lo que es la jornada para la resistencia que estamos organizando. Obviamente, invitamos también e instamos a cada uno de los músicos a que pueda participar de esto. Es una jornada que vamos a dar... no sé si prontamente, pero en el momento que ya tengamos todo el material compilado, vamos a editar justamente para que quede todo bien bonito. Y vamos a dar obviamente una sesión en vivo a través de Facebook Live y a través de Instagram, si no me equivoco, o a través de YouTube o a través de las tres, no sé, ahí vamos a ver. Y ojalá que salga todo bonito nomás. Y eso, agradecer a cada uno de los músicos que han enviado sus videos. Ya agradecer a cada uno de los músicos que han prometido también poder enviar dentro de estos próximos días también los videos para poder participar de lo que es esta jornada de música para la resistencia. Invitamos también a cada uno de los que no son músicos, pero les gustaría mandar saludos también a los compañeros presos, porque esto es justamente en apoyo y en solidaridad de los compañeros presos, ya presos de la revuelta. Así que gracias a los compañeros de la Coordinadora 18 de Octubre, junto con la OFAP, que es la Organización de Familiares y Amigos de los Presos de la Revuelta. Tenemos también un, que lo vamos a dar a la vuelta, de hecho, el comunicado de los compañeros de la OFAP, que lo vamos a dar a conocer en un ratito más, ya. Seguimos también con el ciclo de cine anticarcelario todos los días viernes desde las 21 horas a través del Facebook. Ya tenemos un fans page llamado Cine de Ciclo de Cine Anticarcelario. Mira, qué original el nombre, Ciclo de Cine Anticarcelario. Así que para que puedan ponerle ahí el dedito para arriba, el me gusta, ya para que se vaya difundiendo esto, porque ahora si todos los días viernes van a tener también videos y películas, ya documentales, con respecto a lo que es la Anticana, en contra de las cárceles, en contra de las prisiones. Este día viernes, de hecho, viernes 31 de julio, vamos a tener el documental en montaje Caso Bombas, y junto con eso vamos a tener imágenes y videos también de la detención, de las detenciones anteriores, y junto con eso de la última detención de Mónica Caballero y Francisco Solar, ya al cual obviamente le damos nuestro más fraterno abrazo y apoyo y solidaridad justamente con los compas que los están incluyendo en un nuevo montaje justamente. Así que eso lo vamos a tener el día viernes también, que vamos a estar en solidaridad con ellos, ya. Así que no se lo pueden perder, viernes 21 horas a través del fans page llamado Ciclo de Cine Anticarcelario, ya, para que puedan poner la oreja y puedan ver el documental también y lo puedan apañar y lo puedan compartir. Junto con eso, a través, en el momento que estamos dando también el documental, instamos a que puedan apoyar a los compañeros de los FAP a través de la Lucatón o el aporte que puedan manejar y que puedan solidarizar también con eso, ya, y apañar. Así que eso, compas, eso se viene el día viernes. Así que también se viene la jornada para la resistencia, que esperemos prontamente darles la fecha y el día de lo que es esta jornada. Esto es Los Pipeños, uno de las bandas justamente que van a participar dentro de lo que es la jornada para la resistencia. Los Pipeños, que sacaron hace muy poquitito, están dando a conocer su antología. Ya ellos tienen bastante carrete, tienen hartos temas también. Y dentro de lo que es su antología llamada Cajita Feliz Antología, vamos a ir a escuchar Todos Somos Terroristas. Tienen un sonido bastante peculiar, bastante parecido a Los Prisioneros en sus inicios. Ya, si es que no han tenido la oportunidad de escucharlos, queridos vecinos, vamos a ir a escucharlo ahora, ya, esperando obviamente que también a ustedes les agrade. Y junto con eso vamos a ir a escuchar a otro, a otra banda que también tiene su sonido bastante particular y parecido a los a los prisioneros son socios a la fuerza. Vamos a ir a escuchar La Tele Me Tiene, ¿ya? Así que dos bandas que tienen sonidos, entre comillas, como parecidos según mi visión. A lo mejor ustedes van a escuchar y van a encontrar totalmente diferente, pero bueno, eso es lo bonito y de lo que es las variaciones, pues, y que eso, ustedes me entienden, ¿ya? Los Pipeños entonces y socios a la fuerza sonando acá. Latinos sin el Pentágono, derrota enemigos con turbantes, James Rainbow. Freedom, mucho ojo y atención, eres enemigo de su pueblo por tener otro color. No queremos la guerra, estamos en la mira. No queremos más guerra, por eso en la mira. Tú con tanques, yo con piedra, estamos en la mira. Mapa del terrorismo, ahí están los países con petróleo que te quieres robar. Robar, robar, robar, como hicieron tus amigos europeos 500 años atrás. Robar, robar, robar, dicen colonizar. Drogar, drogar, drogar, para gobernar. Democracia es pantalla, quieren instalar un gobierno mundial. ¡Hey! Todos, todos, todos somos terroristas. Instalar un gobierno mundial. ¡Hey! Todos, todos, todos somos terroristas. Todos, todos, todos somos terroristas. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Levanta tu teléfono y alumbra tu futuro. Es de lotería donde nace. Descubra la realidad. Hyundai Elantra. Tú puedes volar. LAN. El encanto. Yo no encontraba mis documentos en ninguna parte. Llamé a la línea y la mística me dijo dónde estaba. Tenemos los secretos místicos que van a acabar con todo el tráfico. Libre. Todos los precios bajos. Siempre. Con 90 pesos. Hoy he visto un nuevo comercial donde prometen que puedo ser un señor. Tener un auto conmigo a disfrutar y olvidar. La boleta en unos meses pagarás, liquidaciones y rebajas por mil, hipnosis colectivamente pasivas. Crédito es el rey, crédito es el reino, y a fin de mes, crédito en mi sueldo. Prende, escucha, observa y mastica. La tele me tiene. Prende, escucha, observa y mastica. La tele me tiene. Prende, escucha, observa y mastica. La tele me tiene. Prende, escucha, observa y mastica. La tele me tiene. Piernas largas, no estoy tan seguro que sean de verdad. Lo que ves en la calle es real, la rabia y el descontento popular. No tengo cuerpo de top model, mis neuronas tienen que trabajar. Vender, ganar y engañar, productos, servicios y fama. La tele es falsa como los cuentos de una gitana. Prende, escucha, observa y mastica. La tele me tiene. Prende, escucha, observa y mastica. La tele me tiene. Prende, escucha, observa y mastica. La tele me tiene. Prende, escucha, observa y mastica. La tele me tiene. Seguimos escuchando Contra Babilón. Bueno, hasta ahora estamos desde el Hospital Intercultural de Nueva Imperial, acá en Traicomapu. Estamos con la bien vocera Cristina Romo, quien a continuación dará a conocer el estado actual del Machi en su día 82 de huelga de hambre. Damián. Mari Compuche, era necesario hoy día comunicarnos con todos los que están hoy día solidarizando, ¿cierto?, preocupados por el estado de salud de nuestro Lamien Machi Celestino, ya que anda circulando una información en las redes sociales que es bastante preocupante. Y para los que no están acá hoy día en este momento, se requiere información verídica, fehaciente y concreta. Es por eso que queremos informarle a toda nuestra gente, a nuestro pueblo nación mapuche, a todas nuestras autoridades tradicionales ancestrales, a toda la gente no mapuche que solidariza, que si bien es cierto ocurrió un episodio hace pocos momentos, nuestro Lamien nuevamente ha convulsionado por segunda vez, ahora está estable dentro de su estado crítico, pero en ningún caso agonizante. Y eso, dejar la tranquilidad respecto de eso, es tremendamente hoy día necesario y urgente. Si bien es cierto, el estado de salud sigue siendo complejo, ¿cierto?, y cada día que pasa es un elemento más de, en el fondo, de deterioro de su cuerpo físico en términos concretos, de la posibilidad inminente, como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, de un desenlace fatal. Hoy día lo que tenemos en concreto es eso, que nuestro Lamien ha convulsionado, y frente a esto queremos nuevamente responsabilizar aquí a las autoridades políticas de este país que no han resuelto el tema, y aprovechar también de mencionar que el día miércoles, como anda circulando también por diferentes medios, como un supuesto acuerdo con el gobierno respecto de lo que es esta huelga, quisiéramos señalar primero lo siguiente. El día miércoles hubo una ceremonia de fortalecimiento espiritual. Nuestro Lamien inició huelga seca desde las 8 de la mañana y llegaron distintas comunidades, distintos territorios acá, a una movilización que se llamó desde territorio, desde Traitaico, y en esa oportunidad entraron algunos Lamien a ayudar a la ceremonia, pero también para solicitar expresamente a nuestro Lamien como autoridades, como representantes de territorio, como representantes también de la propia comunidad Chicagual Córdoba de nuestro Lamien, para que depusiera la huelga seca. Por lo tanto, la huelga seca se depuso, y se depuso a petición de las comunidades en resistencia, a petición de nuestras autoridades ancestrales, a petición de la familia, a petición de su comunidad, a petición de la vocería. Coincidió, y entendemos el porqué, porque evidentemente el costo político que significa que nuestra autoridad muera es alto para el gobierno, y por lo tanto se pusieron todas las alarmas y trataron de manipular la situación, ofreciendo situaciones que ya estaban conversadas y que se venían trabajando desde el año 2018, desde la última huelga. Por lo tanto, acá, respecto de esta huelga de hambre actual y frente al petitorio de la aplicación del convenio, no hay ningún acercamiento en concreto ni ninguna solución. Acá lo que se dio el día miércoles fue concretar conversaciones que venían anteriormente, y que el gobierno, como siempre, ha utilizado esta situación para querer desviar la atención de lo principal, que son las demandas que tienen que ver hoy día con la aplicación del convenio 169 en su artículo 7, 8, 9 y 10, en especial el artículo 10. Por lo tanto, seguimos acá. Lo concreto es que nuestro Lamien sigue en huelga de hambre. Lo concreto es que acá seguimos movilizados, y lo concreto es que el gobierno tiene hoy día en sus manos la vida de nuestro Lamien Machi Celestino, como la vida también de todos los demás presos políticos que hoy día están en huelga de hambre. Eso es lo concreto, y por lo tanto acá queremos hacer un amplio llamado a todos los territorios para el próximo día miércoles 29, porque vamos a realizar una marcha en Temuco. Nos vamos a convocar en la Plaza Hospital a las 10 de la mañana, y también hacemos un llamado a todos los territorios, a nuestra gente de la Futaguarria, a la gente de los distintos territorios de norte a sur, tanto a nivel nacional como internacional, a que levanten acciones de movilización durante la jornada del día 29 para apoyar, exigir y demandar que hoy día se dé solución y aplicación al convenio 169, que se apoyen las distintas huelgas de hambre que hoy día están en curso, tanto de nuestro Lamien Machi Celestino como de los demás presos políticos mapuches, la cárcel Nangol, Lebu y Temuco. Veo que hay alpu Lamien, así que ese es el llamado. Amulebe Bulebu. Vamos para adentro, para adentro. Vamos para adentro. Ya, queridos vecinos, ahí teníamos, primero que todo, bueno, los pipeños y socios a la fuerza, que me gustaría rescatar el sonido de ellos, cabros. Les gustó, ¿no? Esperando, obviamente, que les haya gustado. Tremendas bandotas. Y luego escuchamos lo que es la vocera del Machi Celestino Córdoba, 82 días de huelga de hambre. Ya, y vamos a ir inmediatamente con el mensaje de Luisa Marilaf, que es la esposa del Machi Celestino Córdoba. La esposa del Machi Celestino Córdoba señaló lo siguiente. Por el respeto, aprecio y cariño que les debo a toda nuestra gente mapuche y no mapuche, nacional como internacional, distintas organizaciones a todos los rincones del Golmapu y de todo el mundo que nos apoya en la lucha y la resistencia que se lleva a cabo y que lleva a cabo mi esposo Machi Celestino Córdoba hace mucho tiempo. Por el respeto y dignidad del pueblo nación mapuche y todos los pueblos originarios en el mundo, tanto como los pueblos en resistencia, y gran respaldo incondicional que nos han brindado para toda nuestra familia como esposa y madre de 4 hijos. He decidido aislarme en el interior de mi comunidad y domicilio, siempre priorizando de no exponerme a generarle un posible contagio a nadie. Afortunadamente cuento con mi familia, comunidad y red de apoyo para el estricto cuidado de mis 4 hijos, todos menores de 13 años. Aunque debemos recordar que no es del todo confiable la práctica que realiza la salud Winca. Además, siempre debemos tener presente que pueden estar incurriendo en usar distintas estrategias maliciosas para desarticular y frenar cualquier movimiento fuerte como nuestro movimiento mapuche, así como también, según nuestra creencia espiritual mapuche, ha generado ya entregado mensajes para los pueblos originarios en el mundo, y por lo que hago un amplio llamado a no bajar la fuerza y de no continuar reivindicando a nuestros presos políticos mapuche y los presos políticos no mapuche de las distintas cárceles desde todos los territorios en resistencia, velando por nuestros derechos políticos y territoriales. Hago también el llamado al apoyo y a la solidaridad a la que esta pandemia creada por el poder económico mundial ha generado y ha afectado principalmente a todos los sectores más necesitados. Cuando haya tenido que visitar a mi esposo, responsabilizo al Estado por no resolver este conflicto y haber expuesto a la gente de todos los presos políticos mapuche y presos políticos no mapuche y de nuestro machi Celestino Córdoba, quien tiene un mayor riesgo de muerte, por lo tanto estrategia maliciosa del Estado. Esto es con respecto justamente al positivo COVID de Luisa Marilaf, ¿ya? El día 29 de julio se estuvo realizando justamente el tema de las diferentes marchas en diferentes territorios con una gran convocatoria, solicitando lo que es la libertad del machi Celestino, no solamente la libertad del machi, sino que también de los compañeros presos políticos en huelga de hambre, presos políticos mapuche, ¿ya? Libertad a todos los presos políticos mapuche, fuera forestales y empresas extractivistas del territorio mapuche. Luisa Marilaf Marilleo, Magileo. Y esto fue el día 26 de julio que envió este comunicado. Tenemos esto que se supo hace un par de horas atrás, que la Corte de Apelaciones de Temuco dejó un acuerdo, el fallo por el recurso de amparo en favor de nuestro peñi machi Celestino Córdoba, y supuestamente, y esperemos que sea así, en 24 horas se podrá resolver enviarlo a su domicilio. Hoy tanto el machi como los peñi de la cárcel de Angol cumplen 87 días en huelga de hambre, 29 de julio, ¿ya? Libertad para los presos políticos mapuche, libertad para el machi Celestino y la vuelta a su rehue, que es lo que esperamos justamente. Así que eso, cabros, ¿ya? Obviamente esto lo seguimos informando y seguimos, es una noticia en desarrollo, en constante desarrollo, así que vamos a ir informando siempre en el programa. Esto es Catrilef, queridos compas, del disco La Voz de la Montaña. Vamos a ir a escuchar Como Agua del Leufu, material justamente que grabó Taller Dalo Origen, que es un tremendo taller. Saludos desde acá a los cabros. Y luego vamos a ir a escuchar a Goy Caramelo con Cangrejos. Vamos a ir a escuchar Mapu. Dos tremendos temas dedicados al pueblo nación mapuche, como siempre, en nuestro corazón rojinegro acá en La Contra. Mari con Puché, y checa Chile Piñey, Magui ceñiz un gun. El mensaje viene desde el sur, y yo más que nada solo soy el medio, tal como la flecha en el arco y su propósito. Todo cambia cuando le das una dirección. Después de buscar tanto, simplemente tenía que ser yo. Si les va bien, si no les va bien, soy el espíritu libre, indómito. Indómito como el pueblo que represento y reflejo en cada línea de mis textos. Tan solo me dejo fluir, me dejo fluir. Me dejo fluir como los ríos de mi tierra que me vieron caminar y me dieron la energía desde muy niño. Un día me dije, seré el canto del ave, la voz de la montaña porque es necesario. Hoy día, mañana, pasado y todos los días del calendario. Mi cuerpo es la tierra donde vivo y donde mismo volverá. Mientras que el viento es el aliento de una montaña que no escuchas y sin embargo lucha por ti. El aire que respiras no viene de la nada. El agua que bebes no viene de la nada. El alimento que necesitas no viene de la nada. Todo tiene un natural origen. Naciste aquí, naciste allá, eso nadie lo elige. Pero aportar como un ser consciente es tu opción y tu mente lo rige. Esto va como el agua del Leufu, fluyó como el río. Esto vuela, vuela, libre como el Kungú, libre como aquel viento. Bueno, yo cafés en situación y tiempo de coraje, somos mensajes en aquel viaje, únicos en rústicos parajes. Busques en donde nací, en donde me crié y nunca fue así. Solo necesites de mí. Si somos todos diferentes, descendientes de Malguida, descendientes de las costas, descendientes de la vida que todos olvidan, buscan cabida en un mundo dividido sin salida. Y aún así todos no tienen su precio. Recuerda, tengas lo que tengas, es prestado necio. Observa, si progreso estás en el conocimiento, no estás en destruir ni explotar cada paisaje ancestral. En este cuento, si mientras más pasa el tiempo, el despertar se aproxima, y con mi peña y desde la montaña se cultiva. Thank you.

odio eterno a los bastardos que persiguen y criminalizan la lucha callejera, ollas comunes y cualquier forma de organización horizontal. Saludo con un afectuoso gesto de complicidad a todos los prisioneros mapuche en huelga de hambre y su lucha resistencia ancestral. A mi madre por su amor incondicional y aguante en este extenuante camino a la prisión política. A mi hijo y su amor incondicional, a los compas que día a día están detrás de nosotros poniendo el aguante y resistiendo junto a nosotros. Contra el Estado burgués y la militarización de los territorios, nunca podrán silenciarnos, somos más fuertes que sus murallas. Procura que viva la anarquía. Libertad a todos los presos de la guerra social, preso anarquista Santiago 1. Esa es una carta justamente de un preso que se encuentra actualmente en Santiago 1, un preso de la revuelta, cabros. Hay muchísimos cabros que todavía están en las mazmorras, así que hay que tratar de hacer todo el apañe, toda la solidaridad, toda la difusión para que los compañeros puedan salir de las prisiones. Tenemos el comunicado, como les habíamos comentado, tenemos el comunicado de la OFAP, ¿ya? Como organización de familiares y amigos de presos políticos de la revuelta, OFAP, estamos muy agradecidos del apoyo constante que se ha recibido desde diferentes organizaciones político-sociales e individualidades para ayudar a sostener la situación carcelaria de todos los compañeros presos de la Rebelión del Pueblo. En este caminar nos hemos conocido, aprendido y ampliado nuestras visiones de lucha, tal como lo hacían nuestros presos, por un país más justo para todos. Quien está preso no está bien, y eso no es novedad, pero resulta importante enfatizar en lo que no están abandonados. Esta organización siempre ha velado por el bienestar de ellos, trabajando en conjunto con distintas entidades y colectivos, quienes colaboran en diferentes aspectos, facilitando ropa, insumos básicos, dinero y una vasta contención emocional, psicológica, social y familiar desde que apresaron a los nuestros. Además, las distintas organizaciones articuladas en la lucha por la libertad y bienestar de los presos políticos realizan similar trabajo en forma paralela, autónoma y organizada, manteniendo un norte en común. Este escenario de criminalización y encarcelamiento a quienes se muestran contrarios a las lógicas del Estado y su accionar genocida no solo repercute directamente a quienes se encuentran privados de libertad, sino que también el entorno familiar, amoroso y de amistades, quienes sufren las represalias de esta dictadura disfrazada de democracia. Como respuesta, surge la necesidad de organizarse, contenerse y vincularse en un entorno donde prima la solidaridad y el apoyo mutuo, formas, relaciones ajenas a las lógicas capitalistas. Cabe señalar que los encarcelados por las revueltas evidentemente no se concentran en un recinto penitenciario ni en una sola región. El alzamiento popular trascendió a lo largo y ancho del territorio dominado por el Estado de Chile. Nuestra clara del descontento y generalizado ante las políticas extractivistas y empobrecedoras de las tierras y los seres que la habitan. En la prensa se habla de al menos 3.000 formalizados y 2.500 presos en contexto de las protestas posterior al 18 de octubre del 2019. Dentro de lo que nos hemos puesto como labores y accionar está el abarcar un diámetro lo más extenso posible y poder sostener lazos de solidaridad y apoyo concreto con los recursos obtenidos gracias a la colaboración permanente de la Coordinadora 18 de Octubre, Asociación de Ex Políticos de Chile en Francia, y agrupaciones de familiares de Santiago 1, por nombrar algunos, pero se suman varias agrupaciones e individualidades que también solidarizan, que están constantemente apoyando también en la difusión de los casos como presos, como prensas independientes, organizaciones de pobladores y personas anónimas. Entre los meses de mayo, junio y lo que va de julio se ha colaborado con los presos y sus familias aportando cigarrillos, ropa de abrigo, alimentos y enseres de uso personal para aquellos privados de libertad y con insumos de necesidad básica para las familias. Además de atender la logística, de entregar de encomiendas y la preparación de estos estas en trabajo mancomunado con las entidades antes mencionadas. Todo esto gracias a la organización y colaboración voluntaria de diferentes sectores. Bueno, de ahí continúa justamente el comunicado. Aquí lo tengo. Y aquí vamos a concluir. Todas estas aclaraciones se visualizan necesarias en un contexto donde se expone un supuesto abandono a quienes han sido apresados en el contexto de la revuelta popular. Ante aquello, somos enfáticos en decir que ellos no están solos y nosotros los familiares tampoco lo estamos. Agradecemos las innumerables muestras de apoyo y solidaridad y hacemos un llamado a seguir colaborando y solidarizando activamente con los presos de la guerra social hasta obtener la libertad de todos. Saludos fraternos de parte de la Organización de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de la Revuelta, OFAP, Santiago, julio 2020. Ese es el comunicado que envió justamente la Organización de Familiares y Amigos de los Presos de la Revuelta. Hay que tratar de estar ahí, cabros, dentro de toda esta situación de pandemia, situaciones complicadas, obviamente, en la parte económica, en la parte político-social. Ya, lo importante es que también tenemos que estar ahí atentos a todo lo que está sucediendo con la difusión, con tratar de aportar en lo que más podamos, ya, y que sepan los cabros que también, los que están adentro, que no están solos, ya, así que justamente eso, cabros, y a seguir apoyando obviamente dentro de lo que podamos también, dentro de todo lo malo que nos está pasando, tratar de apoyar dentro de lo que podamos, ya, así que no están solos los compañeros en las mazmorras. Esto es Siempre Barle. Vamos a ir a escuchar dos temas que a lo mejor ustedes van a decir: oye, pero esto suena como a trap, como reggaetón, como hip hop. Tiene una mezcla de todo un poco, ¿ya? A nosotros, de alguna forma, el tema del estilo musical nos da lo mismo. Reggaetón no solemos tocar, pero porque de alguna forma no hay mucho reggaetón contestatario, llamémoslo de esa forma, no sé. Pero bueno, hay mezcla, obviamente, ¿ya? Pero vamos a ir a escuchar justamente porque la letra de los temas es lo que a nosotros nos importa, cabros. Eso es lo importante, que sea una letra contra la puta Babilompo. Siempre Barle, vamos a ir a escuchar con el tema Revuelta. Y luego vamos a escuchar a Ailín Sobrino y Natalie Zamorano con el tema Boche. Esto es sacado de un compilado que se llama Que se acabe Chile, si no me equivoco. Ya, así que vamos a ir a escuchar estos dos temas justamente que aparecen en este compilado. En solidaridad también con los presos de la revuelta, cabros. Seguimos acá en La Contra. La calle me he dejado los pies. Octubre ha sido largo, no sé qué día es. Pero hay una cosa que sí que sé: que las balas que tiraron se les van a devolver. No tengo miedo a tu repre, me cago en tu toque queda. Y ya no vamos a callarnos hasta que esto se resuelva. Queremos quemar este sistema de mierda. Revolución, insurrección, revuelta. Perdigón en mi cara, perdigón en mis piernas. Si no tenemos balas, respondemos con piedras. Con todo lo que aprendimos, ahora te lo damos vuelta. Venganza por nuestros muertos, venganza por nuestras muertas. 2019, loco, ¿quién lo iba a creer? De un salto de torniquete a un salto por el poder. Hay uno que decía que esto no iba a aprender, y cuando se despertó vio que todo empezó a arder. Desde el día uno le pusieron vandalismo. Va a ser como si no fuera en contra del capitalismo. Trataron de simular que el pueblo se puso crítico, aunque en todos los canales los discursos son los mismos. Ellos tienen los medios, nosotras contracultura. Tú lo llamas guerra, yo lo llamo dictadura. Ahora cada grito es un golpe a tu estructura, y se fractura como fracturan los pacos con sus lumas. Están en control facho los medios de comunicación. Nos están aplicando su doctrina del shock. Video de saqueo y de disturbios un millón, pero justo no hay ninguno sobre la detención de todos los que torturan en la población. De los milicos acusados de agresión y violación. De los millones que ganan con la privatización. De cuánto se parecen la injusticia a la represión. No tengo miedo a tu repre, me cago en tu toque queda. Y ya no vamos a callarnos hasta que esto se resuelva. Queremos quemar este sistema de mierda. Revolución, insurrección, revuelta. Perdigón en mi cara, perdigón en mis piernas. Si no tenemos balas, respondemos con piedras. Con todo lo que aprendimos, ahora te lo damos vuelta. Venganza por nuestros muertos, venganza por nuestras muertas. No hemos ganado nada de lo que hemos pedido. Con marchas, con bailes, con palos ni con gritos. Pero le perdimos el miedo hasta los milicos. Estamos reconstruyendo el sentido de lo colectivo. Ay, bicarbonato en spray. Si te tiran lacrimógenas, de vuelta las tiráis. Al sistema neoliberal lo queremos quemar, quemar. Desigualdad, muestran todos los porcentajes. Políticos que ni cachan el precio del pasaje. La clase dominante domina con montaje. Pero ya sacamos de la plaza todos sus tanques. Y ahora somos distintos, ahora sabemos más. Ahora estamos más vivos, sabemos la verdad. Y de verdad, ¿crees que nos va a engañar? Ahora esto tiene pa' largo, ya siéntate a esperar. Que alguien se crea del gobierno la excusa. Si la empresa rompe más que 10.000 capuchas. Yo no creo en tu pa, no soy tan ilusa. Al fin nadie les compra, ahora el pueblo es el que lucha. En la calle me he dejado los pies. Octubre ha sido largo, no sé qué día es. Pero hay una cosa que sí que sé: que las balas que tiraron se les van a devolver. No tengo miedo a tu repre, me cago en tu toque queda. Y ya no vamos a callarnos hasta que esto se resuelva. Queremos quemar este sistema de mierda. Revolución, insurrección, revuelta. Perdigón en mi cara, perdigón en mis piernas. Si no tenemos balas, respondemos con piedras. Con todo lo que aprendimos, ahora te lo damos vuelta. Venganza por nuestros muertos, venganza por nuestras muertas. Siempre Barle, vamos a darle. La peluquería Records. La peluquera en las tijeras. Thank you.

Y te baja el miedo, y te baja el pánico. bandas y orquestas. Me entretuve en el oscuro lugar de demonios y fiestas. Cuando reaccioné, todo comenzó a caer y te encontré llorando y tus lágrimas sequé. Vamos perdiendo en la vida, vamos perdiendo el amor, va dando vuelta en la esquina y de pronto se va acabando la Palabras para el ciclo de cine anticarcelario. Desde la Red Solidaria Anticarcelaria con Juan y Marcelo, enviamos un fuerte abrazo a quienes levantan la presente iniciativa, a quienes están participando de forma online en el ciclo de cine anticarcelario y apoyando con dinero en el Lucaso por nuestro hermano Marcelo Villarroel Sepúlveda. Como red de apoyo, aportamos este audio para hacer un breve resumen sobre su situación carcelaria. De esta manera es necesario que nos remontemos varias décadas atrás, cuando Marcelo era parte de la guerrilla urbana del Mapu Lautaro. En aquel tiempo fue detenido el 13 de octubre de 1992, tras enfrentarse a tiros con la policía, siendo trasladado herido a la Brigada de Homicidio de Investigaciones, donde sería golpeado y torturado con corriente. Tras ser detenido, fue condenado por la justicia militar a una pena irregular e irrisoria que tiene como fecha término el 28 de febrero de 2056. Los hechos los desglosamos así: asociación ilícita terrorista por pertenecer a un grupo armado, daños a vehículos fiscales por ataque armado a los pagos, coautor de homicidio calificado por el enfrentamiento con la escolta del intendente Luis Pareto, donde murieron 3 detectives, robo con intimidación por expropiación a un banco y a un camión de alimentos, y atentado explosivo contra la casa del embajador de España. Marcelo salió con beneficios intrapenitenciarios en diciembre de 2003, y cuando se vio envuelto en todo el proceso del caso Security, rompió con aquel beneficio tras darse a la fuga. Posteriormente, tras su captura, prisión y expulsión desde Argentina a Chile, enfrentó un extenso juicio junto a más compañeros subversivos por diversos atracos bancarios y la muerte del Paco Luis Moyano. Finalmente, en el año 2014, fue condenado a 14 años de prisión. Por ende, además de cumplir con esta condena, en suma a la anterior de la justicia militar, da como fecha término el 28 de febrero de 2056, como decíamos antes. La lucha actual para que el compañero vuelva a pisar las calles es contra las condenas de la justicia militar. Que estas no tengan efecto, ya que hay una serie de irregularidades en los años de los hechos que desglosamos. Además, con la proclamación del decreto Ley 321 con carácter retroactivo, se han extendido aún más los tiempos para que Marcelo pueda acceder a beneficios intrapenitenciarios. Hoy más que nunca, hay que seguir solidarizando con nuestro compañero. Hay que agitar contra estas irregularidades, contra toda ley y toda cárcel. Por el fin de las condenas de la justicia militar, por el fin de la Ley 321, Marcelo Villarroel Sepúlveda a la calle. Mientras exista miseria, habrá rebelión. Viernes 24 de julio de 2020, Santiago de Chile. Vamos para adentro, para adentro. Claudio Paz, ¿cómo estás? Vamos para adentro. Ya, compas, ahí estamos de regreso. Ahí estábamos escuchando ya el audio, gracias a los compañeros de la red solidaria anticarcelaria con Juan y Marcelo, que nos enviaron justamente este audio y en apoyo ya a lo que es el ciclo de cine anticarcelario que estamos dando todos los días viernes, compas. Así que muchísimas gracias. Le agradecemos enormemente por toda la información que nos envían, de hecho, semana a semana los compañeros de la red. Y vamos a ir con el comunicado, justamente, comunicado público de la red solidaria anticarcelaria con Juan y Marcelo con respecto a lo que es la detención de los compañeros Mónica Caballero y Francisco Solar, ¿ya? El día viernes 24 de julio se ha llevado a cabo una razzia contra los compañeros anarquistas Mónica Caballero y Francisco Solar, quienes han sido acusados con distintos ataques ataques explosivos ocurridos en la capital de Santiago de Chile. La irrupción por parte del GOPE y demás policías se dio en los domicilios de cada uno de los compañeros durante la mañana, incluyendo un operativo por artefactos sospechosos en el domicilio de Mónica en Santiago Centro. Hasta la tarde del día viernes, de hecho, la tarde del mismo día, se han confirmado allanamientos contra otras personas también. Desconocemos los motivos y o vinculaciones. Recordemos que los compañeros no son desconocidos para el poder ni para las diversas iniciativas de la lucha subversiva autónoma y antiautoritaria. Hace una década, en el año 2010, Mónica y Francisco fueron detenidos, involucrados y posteriormente absueltos en el marco del caso Bombas 1, emblemático caso que buscaba a toda costa condenar a diferentes prisioneros vinculados con diversos atentados anticapitalistas que habían sido ocurridos y que siguieron ocurriendo, de hecho, en la capital y en regiones. Tras ser absueltos en el año 2012, viajaron a España y el año siguiente también fueron apresados allá en España y condenados por diferentes atentados explosivos ocurridos en aquel país, y tras 4 años de cautiverio en diferentes cárceles fueron expulsados el año 2017 a Chile. Esta vez el poder los acusa de atentados explosivos contra la 54 comisaría de Huechuraba, que dejó 8 pacos heridos en la zona norte de Santiago, y del atentado frustrado con paquete bomba enviado a las oficinas de Quiñenco contra el ex ministro del Interior Rodrigo Ginspeter en la comuna de Las Condes, hechos que ocurrieron el día 25 de julio del año 2019. Las acciones serían adjudicadas por cómplices sediciosos, fracción por la venganza. El otro hecho por lo que están siendo acusados es por el doble atentado explosivo ocurrido en el interior del edificio Tánica, ex inmobiliaria Traseoceánica, en la adinerada comuna de Vitacura, hechos que ocurrieron el día 27 de febrero del presente año. Las acciones serían adjudicadas por afinidades armadas de la revuelta. Nos posicionamos desde la vereda opuesta a la sociedad carcelaria y sus persecutores. Repudiamos los pilares que la sustentan y, en consecuencia, con nuestras convicciones. Nos hermanamos con quienes se confrontan por ello. Manifestamos toda nuestra absoluta solidaridad con ambos compañeros. Enviamos nuestro apoyo y fuerza en el proceso que afrontan. Mantengámonos atentos a los movimientos del poder. Fortalezcamos nuestras redes de solidaridad. Apoyemos a los compañeros en prisión, que no se sientan ningún minuto solos. Estos son los momentos que exigen estar presentes de una u otra manera. Hasta destruir el último bastión de la sociedad carcelaria, Mónica Caballero y Francisco Solar a la calle. Mientras exista miseria, habrá rebelión. Red Solidaria Anticarcelaria con Juan y Marcelo, viernes 24 de julio del 2020, Santiago de Chile. Ese fue el comunicado que nos hicieron llegar los compañeros de la Red Solidaria Anticarcelaria con Juan y Marcelo. Y en solidaridad también, obviamente, por la detención de Mónica y Francisco. Ya, junto con eso, les vuelvo a reiterar y los volvemos a invitar. El día viernes vamos a tener el documental montaje Caso Bombas, obviamente, de lo que estábamos conversando. Montaje Caso Bombas 1, de alguna forma, si le llamamos de esa forma. Y junto con eso también vamos a tener videos e imágenes sobre la detención de Francisco y Mónica, no solamente la detención actual, ya que sucedió el día 24 de julio, sino que también las anteriores detenciones con el caso Bombas y junto con eso también las detenciones que fueron en España. Así que vamos a tener eso el día viernes en el ciclo de cine anticarcelario, ya para que puedan ingresar al fans page, le pongan me gusta y puedan obviamente poder visualizar lo que es estos documentales y estas imágenes justamente en solidaridad con los compañeros de la revuelta, en solidaridad con Mónica y Francisco. Ya, esto es delinquir, obviamente. Si estamos hablando del Negro Villarroel, tenemos que tocar a delinquir. Estoy llamando a la guerra social. Manifestaciones a esta hora en Contra Babilón. Ya, queridos compas, ya comenzamos a lo que es la tierra derecha y lo que es la finalización del programa. Muchos dirán, oye, por fin terminó el programa. Y otros dirán, pucha, qué fome que terminó. Y otros dirán, sí, igual está bien, está piola. Igual nos enteramos de cosas y escuchamos, obviamente, atentos. También escuchamos buena música. Ya, bueno, pueden decir lo que ustedes estimen conveniente, queridos compas. Esa es la libertad, ¿no? Queridos compas, tenemos lo que son algunas actividades online, obviamente, que se están realizando. Primero que todo, tenemos campañas también solidarias. Leche todos los días para los niños de Chile. Segunda campaña por el cereal y la leche. Del 25 al 7 de agosto, 150 raciones. El aporte es a la cuenta RUT número 15.967.169-0. Pablo Millache. Y el correo es millache888@gmail.com. Ya, esto lo está organizando también Colectivo Chusman, si no me equivoco, y Arauco Rock también están metidos ahí dentro de lo que es esta campaña por el cereal y la leche. Súbeme el fade. Ahí sí, pues tenía que toser, cabrón, nada que ver toserle en la oreja, ¿cierto? Siempre por eso, en el momento que ustedes vean que escuchen que el fade, ya, lo que es la música se sube, es porque estoy tosiendo. Eso. Queridos compas, como les vuelvo a reiterar y volvemos a invitar a los músicos, obviamente ya estamos cerrando ya algo. Bueno, tenemos que revisar justamente cuántos videos tenemos, porque igual tenemos hartos videos, pero bueno, ahí que dure más, no, pues sí o no. Bueno, pero mándennos su videito, compas, para lo que es la jornada Música para la Resistencia, que es justamente en apoyo a los compañeros presos de la revuelta. Cualquier tipo de información pueden enviarla al WhatsApp, ya más 569-4214-7247, más 569-4214-7247, a través del correo electrónico que es contrababilón@gmail.com, a través de las redes sociales también, Caco Contra Babilón y Programa Contra Babilón, pues, queridos compañeros, o a través del mismo ciclo de cine anticarcelario, ya ahí pueden ingresar. Cualquier información, ya ahí estamos recibiendo también los links o los videos, ya que nos puedan enviar con lo que es su tema musical. Pues cabros, no solamente musical, recuerden también que hay compañeros a lo mejor que quieren saludar a los compañeros presos, también lo pueden hacer, pueden enviar los videos y nosotros lo vamos intercalando ahí, obviamente, con musiquita. Queremos hacer algo que sea entretenido, que sea bueno y que sea con el apañe justamente para los compañeros presos también a través de los FAP y la Coordinadora de 18 de Octubre, queridos compas. Esto lo convoca el ciclo de cine anticarcelario Contra Babilón Coordinadora 18 de Octubre y la OFAP, ya, así que eso, a participar de eso, cabros. Recuerden, todos los días viernes también a contar de las 21 horas a través del Facebook, del fanpage del Ciclo de Cine Anticarcelario, tenemos películas y documentales anticarcelarios justamente. Y este día en específico, este día viernes 31 de julio, tenemos el documental Montaje Caso Bombas 1 y tenemos también imágenes y videos con respecto a los compañeros Mónica Caballero y Francisco Solar. Así que eso, cabros, y en solidaridad obviamente con los presos de la revuelta. Nos comenzamos a despedir, los vamos a despedir con un tremendo tema clasicón de aquellos, ya cuando uno tenía el cassé pirateado, pero del pirata, del pirata, del pirata, de Entre Calles. Vamos a ir a escuchar Entre Calles, del disco Carnaval de las Bestias, de 1994. Cáchate, cuando uno lo estaba escuchando ahí en el Personal Estéreo, el IRT, ese que se salía la tapa y tenía que ponerla así y tratar de que cupiera bien, ya, y que se cerrara bien, pues para escucharlo, si no el cassette, la cinta se te enreaba, pero todo el rato. Y así que eso, cabros, esto es Entre Calles con el tema Carne Nueva. Un tema obviamente dedicado a lo que fue el servicio militar en aquel entonces. Ya, así que hasta la próxima, queridos compañeros, queridos vecinos. Nos encontramos en una semana más. Muchas gracias. A seguir difundiendo las actividades solidarias, ollas comunes, obviamente, a seguir apañándolas también. Adiós. Sonidos de la rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilonia.